Buenos días, oyentes. Buenos días, Jorge. Buenos días, chicos. Comenzábamos ahí con un relato en la voz inolvidable de Carlos Solé, de un momento también inolvidable para el fútbol uruguayo, fundamentalmente para la hinchada de Peñarol, pero un logro de todo el fútbol uruguayo. Y ahí dejó estas tierras, dejó estas vidas. Esta vida terrenal, un gran jugador del fútbol uruguayo, que si en algún momento los brasileños dijeron que después de Pelé estaba Pedro Rocha, bueno, eso marca un poco la dimensión de quién fue este jugador, que a los 71 años dejó de existir allá, esa patria nueva que había adoptado por allá, por el Brasil. Un recuerdo desde este programa. Y le damos los buenos días a los oyentes y le damos la palabra a Jorge para que salude y si tiene algo que aportar de este brillante jugador. Vamos a dedicar un ratito a la memoria y a recordar. Cómo no, va a ser un gusto, Raúl. Buenos días a la audiencia, como siempre. Y antes que me olvide, quiero mandar un saludito cortito, si usted me permite. Anoche estuvimos viendo la categoría 2006 en la cancha del Racing. Le mandamos un beso grande a todos los chiquilines, en especial a Leche, que hizo el gol del empate, ahí van perdiendo. Un lindo partido de fútbol vimos anoche. Nos fuimos con Susana un ratito. Nos gusta acompañar a los chiquilines cuando tenemos un poquito de tiempo. Bueno, ya le estamos mandando el saludo para todos. Y bueno, respecto a Rocha, yo tuve la inmensa fortuna de verlo jugar muchas veces. Yo para mí comparto totalmente las palabras de todos los que decían lo que era como jugador de fútbol, por ejemplo. Y yo creo que fue realmente uno de los grandes, pero no del fútbol uruguayo ni del fútbol de América, fue uno de los grandes del mundo del fútbol. Imagínate que tenemos en la figura de él, el único jugador que jugó cuatro mundiales hasta el momento en el Uruguay. Bueno, campeón de todo con Peñarol, campeón con Uruguay, se fue a Brasil y salió campeón. Pero aparte creo que estábamos en presencia de una magnífica persona. Bueno, chico. Bueno, buenos días. Buen día, Jorge, Raúl. Buen día. Y buen día, Santana, que lo tenemos hoy en la... En los controles. En los controles. Agradecemos la presencia de él. Eso de siempre. ¿Qué podemos agregar de Pedro Virgilio Rocha, ¿no? Más para un hincha de Peñarol. Es palabras mayores. Yo que empecé a ver fútbol y a escuchar fútbol cuando Rocha empezaba a jugar al fútbol. Es decir, cuando uno tenía 5 o 6 años y era el Peñarol que ganaba todo. Y dentro de eso Rocha era uno de los mejores jugadores en un cuadro que era sensacional. Que si fuera en estos tiempos, no durarían tanto como duraban antes los jugadores. Porque Rocha no hubiera jugado 10, 11 años como jugó en Peñarol. Después se fue a Brasil, no, pero ahora se hubiera ido con 20 años en vez de haberse ido con 27, 28 como se fue. No queda nada para agregar de Rocha, nada más que campeonísimo, gran jugador. Fue a Brasil, estuvo al nivel de los mejores jugadores. Incluso el otro día estaba escuchando que en el año 71, es decir, al año siguiente al Mundial, Rocha había ganado un premio Placar, que se llamaba, al mejor jugador del año en Brasil. Y ese premio votaban los mismos jugadores de todos los cuadros. Así que si sería importante, cuando en ese tiempo, yo que sé, compitió contra Pelé, contra Gerson, contra Tostao, contra Rivelinho, es decir, y bueno, y en ese momento Rocha fue elegido el mejor jugador, así que si habremos estado en presencia de uno de los grandes jugadores. Para mí, sin temor a equivocarme, uno de los más grandes jugadores del fútbol uruguayo, con características excepcionales, completo, totalmente completo. Allí, por ejemplo, en el relato que escuchábamos, un gol de cabeza, un adelantado en la posición de número 10, que viniendo desde atrás, no ha habido, sin también, capaz que se me pasa algún nombre que ustedes me puedan distinguir, pero no ha habido un disparo de media cancha tan preciso, tan efectivo, porque la cantidad de goles que conquistó Rocha fueron en su gran mayoría disparos de larga media distancia, sí, media y larga distancia, cosa que en el fútbol uruguayo vemos poco. Y más fundamentalmente ahora estamos viendo muy poco los disparos de media distancia, y menos encontrar a alguien que con esa precisión hiciera goles de todos los colores. Hizo goles de cabeza, hizo goles definiendo como casi como número 9, pero su potencial mayor era hacer un tiro formidable desde la media distancia. Murió en Brasil, murió por una rara enfermedad. Él también había, después de defender al San Pablo, por allá en tierras brasileñas, entre 1971 y 1977, disputó 393 partidos oficiales allá en Brasil y después se había dedicado a la dirección técnica. Casualmente la ejerció hasta que la enfermedad lo empezó a castigar, y por ahí, al final, después de unos rumores de fallecimiento. Sí, lo habían dado por fallecido hace unos 15 o 20 días atrás. Sí. Es decir, yo no sé si alguien de la audiencia, alguien mayor se debe acordar, o alguien de la edad mía. Cuando yo tenía 7, 8 años, si estamos hablando del año 60, 61, recuerdo que Peñarol iba a disputar una de las finales, no me acuerdo si era la Copa América o la Copa del Mundo, y concentró en el Lido Azul de Costa Azul. Ajá. Y vino a practicar en la cancha del Soca. Practicaron 2 o 3 veces en la cancha del Soca. Incluso recuerdo que una noche vinieron al cine todos los jugadores. Sí, fue una novedad para nosotros que éramos gurises ir a ver la cancha de Soca. En aquel tiempo fuimos a ver cómo practicaban a Maidana, como estaba Rocha, Badí, Joya, Spencer, todos esos grandes jugadores. Es decir, puede ser que alguno de la audiencia se acuerde, yo me acuerdo, tendría 7, 8 años. Yo en ese tiempo, ¿sabes qué, chico? Yo en ese tiempo me había ido a Parque del Plata. Yo sí. Me fui en el año 58 a Parque del Plata y no estaba acá. Pero seguramente habrá gente que se acuerda. Y sí, incluso me acuerdo la noche en el cine, que fue una revolución. Estar todos esos jugadores mirando la película. Me acuerdo que se cortó la película. En la vuelta andábamos todos sentados alrededor de los jugadores. Fue una novedad que... Además los jugadores no eran como ahora. Eran mucho más crá y los jugadores te daban... Es decir, no eran lo que quieren demostrar a veces ahora, cuando no le dan bolilla a la misma gente de... Que lo que lo hace ídolo, ¿no? Bueno. Sí, lógico. A veces te hace ídolo la humildad. Sí, muchas veces sí. ¿Cómo que no? Un recuerdo para su memoria. Escuchamos otro relato de otro gol casi continuo del primero, que fue un gran triunfo de Peñarol sobre el equipo de River, conquistando la lo que ahora se llama Copa Libertadores. No sé si ya tenía ese nombre por eso. No, tiempos. En aquel tiempo se llamaba Copa de Campeones. Hasta el año 66 se llamó Copa de Campeones de América. Y sí. Al disputar lo que sería una revancha, porque Peñarol había perdido con Real de Madrid hacía unos años también en las primeras intercontinentales, Rocha también se hizo presente en el marcador. Y bueno, con ese recuerdo dejamos esta parte del programa, y después de el gol de Pedro Rocha al Real de Madrid, relatado por vamos con el gol y volvemos con este programa. Dos partidos, le ganamos 2-0 acá con dos goles míos, y le ganamos 2-0 en Madrid con el segundo gol mío también. Claro, Real Madrid, todos sabemos, era un gran equipo, como lo es hasta ahora. Son equipos grandes que siempre están bien, bien organizados y bien constituidos, de tal manera que en el año 66 también el Real Madrid era la potencia de Europa, por eso fue el campeón y por eso nosotros lo enfrentamos. Pero Peñarol también tenía un equipo muy bueno, realmente. Como decía anteriormente, sacando los extranjeros, era la selección de acá del Uruguay. Hay enorme expectación en el Estadio Santiago Bernabéu ante el partido de vuelta de la Copa Intercontinental o Atlantic Copa, que van a disputar el Real Madrid, campeón de Europa, y el Peñarol de Montevideo, campeón de América. El árbitro señor Lovelo y los jueces de línea encabezan la salida de los dos equipos. Hay que abrigarse, señora. Los capitanes Gento y Goncalves cambian banderines. Mientras se tiran las fotos de rigor, quizá recuerden muchos que hace 5 años el Madrid ganó aquí mismo al Peñarol por 5-1 después de empatar en Montevideo. El máximo castigo lo tira Rocha y el 1-0 sube al marcador, a pesar de que Betancor estuvo a punto de pararlo. Diez minutos después, Spencer consigue el segundo tanto con un tiro bajo y preciso. ¡Gracias! El público madrileño salió decepcionado y los sudamericanos pudieron dar rienda suelta a sus transportes de júbilo. La séptima Copa Intercontinental, entregada por el presidente de la UEFA, ha sido ganada en buena lid por los uruguayos. Por ahí un relato comentario de la prensa española sobre lo que fue ese triunfo de Peñarol por ahí en los años 1966. En el comienzo una voz que les dejamos para que ustedes reconocieran, una voz con algún todavía tonito, ahí está, un tonito de el Ecuador, y allí Alberto Spence, que fue el otro compadre, digamos, Cigarrincha era el compadre de Pelé, Rocha y Spence eran los compadres en ese equipo que lo definió muy bien. Hubiese sido una selección uruguaya si no hubiera sido la presencia de él y el peruano Joya. Volvemos, tenemos acá, completamos parte del plantel, la tardía llegada de acá del amigo buenos Castillo. Buenos días para ustedes. ¿Vino solo o trajo a Jorgito? No, Jorgito quedó. Quedó allá. Lo dejé en la cola cobrando la asignación. Mirá vos. Estaba cobrando la asignación. Muy bien. Continuamos entonces con este programa que sin juez y a tribuna llena merece un comentario, porque mucha gente me ha preguntado por qué, incluso algunos me han dicho por qué ese nombre tan largo, y bueno, me gustaría dar una explicación de por qué fue elegido. Uno, porque le gustó mucho al padre Julio, que era uno de los que habíamos puesto para no pelearnos, y el juego del campito, el juego de la canchita, el juego del barrio, el juego entre vecinos, entre amigos, entre niños mayores y de todas las edades entreverados. El juego del fútbol, diversión y alegría, como se juega, como debería ser la vida, concordia, amistad, alegría, se juega sin necesidad de reglas y contralores. Y allí en el primer programa lo definió una propuesta del amigo acá, Jorge Castillo, sin juez. Sin juez, qué lindo el fútbol, sin juez. Después la realidad indica otra cosa, tenemos que ceñirnos a las reglas, a los contralores. Y la otra parte que surgió de la audiencia, surgió de un llamado telefónico, y a tribuna llena, y nos gustó, porque un programa como este nos gustaría, como a todo comunicador, como a todo hombre de radio, nos gustaría que fuera escuchado a tribuna llena. Lleno de audiencia, que sabemos que del otro lado, por ahí, con sus receptores, hay mucha gente que nos escucha, que se entretiene con nosotros, que pasa el rato junto a nosotros, y bueno, así soñábamos nosotros, soñamos todos los jueves que se haga este programa. De ahí el nombre. De pronto alguno, después que escucha esto, lo interpreta mejor. Sin juez, con la alegría de que juegan, que se juega el fútbol por amistad, por reunión de seres, de apasionados de jugar a la pelota, sin juez. Y a tribuna llena con todos ustedes, rodeados con la mayor audiencia, que es lo que nos gusta tener. Es un poquito una explicación, me tomé el atrevimiento de tomar la palabra y bueno, dar un poquito la explicación de ese programa. Chicos, estamos en el bombo. Estamos en el bombo 1 del Mundial 2014. Se acabó aquello de la eliminatoria, del miedo a quedar afuera, de Jordania, del quinto puesto, que el respeto, todo se acabó. Ya pasó el susto. Estamos en el bombo 1. Susto no, porque el uruguayo está acostumbrado siempre. Nosotros, como dice el verso, siempre de atrás y a último momento. Y bueno, para darle un poquito. Nos llamó la atención cuando le hicimos 5 goles a Jordania y veníamos, es decir, no había ni obligación de ganar. No era Uruguay, es decir, no era Uruguay. Uruguay era aquel partido que clasificamos contra Costa Rica, un empate 1-1 y que nos estuvieran peloteando y que hubo que sacarla en la línea en la última jugada, o los grandes triunfos de Peñarol Nacional, que siempre a último momento porque el golero atajó el penal o porque hizo el gol en la hora, porque y siempre Uruguay fue así, y por eso se disfrutan tanto los triunfos uruguayos. Debe ser, sí. Seguramente debe ser por eso que... No vas a sufrir hasta último momento. Hasta último momento nos tienen con el corazón en la boca. Pero por algo, todas esas selecciones que van al Mundial ahora, uno escucha en los comentarios, ninguno pone a Uruguay como candidato. Pero cuando le dicen, ¿a Uruguay contra quién quiere jugar? No, nadie quiere jugar contra Uruguay. Nadie quiere jugar contra Uruguay porque le... Saben que es una selección muy difícil. Bueno, parece que... Porque vio que los bombos tendrían que ser de 8. De 8 nombres. Y hay un bombo 4 que tiene 9. Y hay un bombo 2 que tiene 7. En el bombo 4 aparecen selecciones europeas que parece que sí. Inglaterra, Italia, Portugal. Que quieren sacarlas de ahí. Que quieren sacarlas y llevar una de ellas al bombo 2 junto con Argelia, Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Chile y Ecuador. O sea, que el primer sorteo que vamos a ver nosotros mañana más alto, sí, mañana, mediodía, ¿no? Después de a las 2 de la tarde. Ahí está. A las 2 de la tarde empieza en una parte de Río que es un espectáculo. Ayer yo estuve mirando anoche, es un espectáculo donde van a hacer el... Por algo lo de la FIFA lo eligen. Bueno, el director no pagó un pasaje para ir nosotros hasta el presente, ¿sabes? Como periodistas deportivos podemos estar. Tendríamos que haber conseguido un lugar. No. ¿Vos te imaginás a Jorgito en Río un día como, Se muere. No lo traes más. Se muere. Menos mal que no puede ir porque no tiene cédula. No lo traes más. Y con la chiquilina que van a manejar los bolilleros, Jorgito. No. Podríamos conseguir un sponsor de alguna estación de servicio que nos proporcionara el combustible. Y ya estaríamos saliendo en el auto del chico o en el suyo, nosotros no tenemos. No, es como no llegamos, cada uno nos lleva, vamos a tener que llevar, mandamos a la mitad del camino, lo mandamos en camión. Para repuesto. Bueno, mañana entonces a las 14 horas estaremos mirando ese sorteo, primer paso hacia todo lo lindo, disfrutable que va a ser la Copa del Mundo. Tenemos que decirlo, se va insinuando que el Canal 5 va a ser quien nos va a traer Argelia, Costa Rica y Grecia, las imágenes del Mundial. Parecería, se va insinuando que lo vamos a ver a través de las pantallas de BTV y por aire el Canal 5, ya saliendo en una emisión digital. Hoy no tenemos al especialista en controles, sino podría explicar un poquito la parte técnica, pero ya les insinuamos que la gente va a tener que hacer algunos cambios en su antena de televisión, para poder recepcionar en sus aparatos de TV, para poder recepcionar ese mundial con una calidad inmensa. Y bueno, nos imaginamos también que va a ser una transmisión con el color que le ponen los brasileños, son muy lindas las transmisiones. Gente, la FIFA estaba un poco preocupada hoy porque había muchos estadios sin terminar y habrían grandes problemas para las comunicaciones. Y una carestía terrible para los pasajes aéreos. Es complicado en eso. En eso está muy complicado. Se ha ido todo para las nubes. Sí, pensaron que podía ser un mundial, para nosotros que pensamos que pudiera ser un mundial barato, por los precios que yo he visto y lo que dice la gente que entiende, es más caro que ir a Europa. Más caro que ir a Europa. Los pasajes internos es impresionante. Cada serie no se va a jugar en una ciudad sola, se va a jugar en tres ciudades. Cada partido va a ser en ciudades distintas. Eso es lo que complica más. Tiene mucho traslado y el traslado es muy caro. Lo importante es que no nos salga caro también a los que lo vamos a vivir por televisión, porque ya da descartado usted, Castillo, que acá la empresa, la radio, Caos FM, no nos manda. Tiene que haber un esfuerzo, tío. Pero Yo tenía esperanza que podíamos ir a comentar, pero yo calculé que digo, en el último momento vamos a nos pegar una sorpresa. Pedí que era una sorpresa que tenemos nosotros. Viste que siempre está con la cajita de sorpresa, ¿sí? La cajita sí. De sorpresa son jugos caputo. Sí. Otro nada, pero hoy ni otra eso, sorpresa. Hoy no trajo ni eso, se la guardó hoy. No, tenemos por ahí. No, todavía nos queda el. Tenemos por ahí. Todavía nos queda. Anoche me pidieron. Ojo, no, señor. Podría haber un invento. Podríamos hacer un invento. En el programa de Jorge. Podríamos estar los cuatro mirándolo por televisión y echando algún comentario. Ah, bueno. A ver qué nos va apareciendo. Podría ser, porque capaz que para ese tiempo tenemos la. Tenemos el canal también. Capaz que de aquí al mundial observando y como larga, hacen mucho, porque no, no sería ninguna novedad. Hay periodistas profesionales acá de Montevideo que inclusive transmiten los partidos mirando la televisión. Seguro, y que dicen mucha más barbaridad que nosotros. Estamos nerviosos, mira, que puede haber un charter a último momento. Bueno, ojalá, Jorge, que así sea, pero te digo, si no, nos queda esa barajita también ahí, ¿no? Bueno. Mañana entonces a las 14 horas el sorteo por Televisión Nacional. Y bueno, ahí veremos con quién nos toca. A mí me gustaría Argelia. A ver qué le gustaría. Grecia. A ver, elija uno. Pero del Bombo 1 o 2 vamos a poner Argelia. Del Bombo 1 estamos nosotros. Del Bombo 2 Argelia, del Bombo 3 vamos a elegir Costa Rica o Australia o Honduras. Usted está eligiendo los fáciles. Bueno, yo quiero clasificar. Francia. Y el 4 me gustaría Grecia. Pero Francia, Honduras y Costa de Marfil. Es bueno tener algún escollo en el porque sí. Uno tiene la posibilidad de quedar segundo, igual clasificar igual y sortear un escollo importante en la primera fase. O sea que si los elige todos los. Lo fácil. Italia va a ser difícil. Y Uruguay, con lo fácil, le cuesta más a veces que con los grandes partidos. Sí, sí, pero. Si no es. Uruguay puede estar entre los primeros como puede estar entre los últimos. Ahí está. Es un nivel muy parejo también que hay. Esto es así. En el otro mundial las cosas se fueron dando de a poco y a veces bueno, que tiene un poquito de suerte, no solo en los resultados, sino quién va jugando. En los cruces. Es decir, que Suárez meta una mano en la hora y que los tipos erren el penal y que después les gane por penales. Son cosas que solamente Uruguay puede hacer. Yo creo que... Y le digo, aunque sea... Usted me va a decir, sí, pero eso va a ser lo más difícil. Bueno, a mí me gustaría Holanda en el grupo de Uruguay porque Holanda nos ha vapuleado, nos ha ganado y tenemos que tener una revancha. ¿Va a salir? ¿Holanda es uno? Holanda puede ser uno de los del Bombo 1 y... Uruguay y el Bombo 4 Holanda estaría bueno. ¿Qué le parece? Sí, sería bravo para los holandeses. Yo me gustaría jugar, aunque le parezca mentira, del Bombo 4 si te tratarán contra Portugal para jugar contra Cristiano Ronaldo. Ahí está, también. Me gustaría, no sé por qué. A ver si saca pecho. A ver si se golpea tanto el pecho o no. No. Vamos a decir la verdad, es buen jugador. Alguna patadita va a llevar. Él quédate tranquilo que la carrocería se la van a mover unas cuantas veces. Entonces, pero es muy buen jugador. Ahí no va a tener más capa. Se quedó en la clasificatoria, se quedó Ibrahimovic, que hubiese sido también una figura del mundial, y se cuenta con Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasó con el... ¿Se acuerda que usted quedó de avisarnos de resultados del fútbol grande local que está jugando su participación en el Campeonato de Campeones? Háblanos un poquito. Sabemos que Olmos... Anoche empezó la segunda clasificación que da cuadro, donde jugaba Olmos en el estadio Casco Martínez La Guarda en el Martínez Monegal de Canelones. Jugó Olmos con los Saibos de Las Piedras y Olmos ganó por 4-1 de visitante, así que quedó muy cerca de la clasificación para la final y para el campeonato de Ofi, es decir, con buena presencia de los muchachos de acá, así que esperemos el domingo a ver si termina de redondear la clasificación. Y en el día de hoy juega nuevamente Ideal de Santa Rosa y Santa Rosa por el otro cupo, que para ver si quién llega a la final de los dos. Ahí está. en eso. Lo otro que había fue lo que Jorge dijo a primera hora, que jugó el Babi de Soca, la primer final contra Neptunia, y en categoría 2006, y empataron 1-1. Exacto. Así que queda la próxima, que en un principio nos habían dicho que era el domingo, pero es el viernes el partido. El viernes creo que salen 6:30 de acá, fue lo que sentí ayer. El viernes es la segunda final y esperemos que... ¿Eso cuándo dio? ¿Qué? ¿Ayer? 1-1. Esperemos que tengan buen resultado, pero que tengan en cuenta que ya son triunfadores esos niños. Sin lugar a dudas. Esos niños ya ganaron. No importa el resultado que tengan, sino que ya ganaron. Esperemos que Ezequiel esté con la pólvora seca, que es el candidato para hacer los goles. Que hay varios que se distinguen, no, ahí ya, con 7-8 años como tiene, ya no. Se distingue que van a ser buenos jugadores. Si no me equivoco, creo que hay un hijo del Chicharro también jugando. No, en esa no. En la otra, la más grande que yo vi a primera hora. José Carlos juega en la otra. Sí, José Carlos está en la selección. La verdad que... la 2003 vos, creo lo que son las cosas, ¿no? Yo iba a ver jugar el Chicharro en el Bahí Fútbol. Sí. Lo que nos permite ser medio grande, ¿ya? Un montón de cosas que... Bueno, y perdoná que no te quiero cortar, pero no puedo dejar pasar la oportunidad para volver a reiterarle a los tres, a pesar de no haber visto el partido, pero que estés comentando que ganaron 4-1 de visitante, quiere decir que la actuación debe haber sido muy buena. Franco sigue haciendo goles. Bueno, reiterarles nuevamente el orgullo que sentimos a los tres muchachos de Soca, al Curro, a Franco y a Germán Larú. Decirle, bueno, que a veces no estamos presentes mirando los partidos ahí porque la cuestión que no se puede ir a veces, pero que sepa que con el corazón estamos haciendo fuerza para que a ellos se cambien las cosas. Bueno, hacemos las palabras de Jorge. Y ¿qué anda buscando usted en esa libretita ahí? Una dirección. ¿Qué dirección? Un número. ¿Eh? ¿Qué número? Y me dijeron que número tiene brevedad. Quiero averiguar. ¿Por qué? Porque me dijeron, que llamara a la brevedad, pero no sé el número. Entonces quiero averiguar cuál es el número que tiene brevedad. Usted sabe que a mí me pasó lo mismo. Sí. Me fui en el auto y me dijeron que fuera con prudencia. Sí. Y anduve buscando, pero no me alcanzó con prudencia, no la encontré. No, ¿y así te encuentras Marianela con prudencia? Fue ella que me dijo. Ah, sí, mira, que fuera con prudencia. Sí. Como sabe que no está prudencia. ¿Usted sabe? Te mata porque sabe que no está prudencia. Y usted porque sabe que brevedad no, si no, no lo dejan llamar por teléfono. Tampoco. Como sea el número, se aviva. Pero a mí no me da la ventaja esa que mandarme con prudencia. ¿Sabes cómo salgo? En la arriba. Ah, porque usted conoce a Prudencia. ¿Tiene Prudencia usted? No, yo no tengo. Si tuviera, no la andaba buscando. Y si tuviera, te la presto tampoco. Bueno, bueno. Tú sabes que estoy medio ando medio bajoneado hoy. ¿Qué le pasó? Se me cayó un ídolo, se me murió un ídolo. Sí, ¿quién? Pedro Rocha. Pedro Rocha. Yo en el año 61 estaba en la Escuela Agraria de Rocha estudiando aspecto agrario cuando jugó con España, fue. Ajá. Con Real Madrid, no fue con Peñarol. ¿En el 61? No, en el 61 fue con Benfica. En el 66 fue cuando en la final con Real Madrid. La delantera de Abadie, Rocha, Sassi, Spence y Joya. Después cambiaban casi siempre el 9. O era Silva, o Cortés. Viste, siempre estaba ahí. Bueno, ya viene en aquellos tiempos cambio táctico. A veces cuando jugaba Cortés de volante pasaba Spencer a guarda 9 también. Sí, claro. Espectacular. Era cuando se empezaba a bajar delantero. Ya se había pasado de aquella delantera de 5 inamovibles en la delantera a 4 y ya se empezaba a jugar con 3 en el ataque y jugadores Maidana, como Rocha, Alejandro, como Cortés que jugaban desde atrás. Edgardo González, Goncalves y Aguerre. Fue ese equipo. Después era Cubilla, Rocha. Cubilla al principio, sí. Antes de venir a Badí. Cubilla, Rocha. Spencer, Sacía y Joya. Exactamente. Después cuando vino Lito Silva, jugaba a veces Lito Silva y salía Sacía, lo que pasa que... Y jugaba Spencer de 10. Sí, Spencer de 10, pero seguro era una selección. No, era algo... Ese equipo de Peñarol yo creo que prácticamente es como hablamos a veces, había que ponerlos en la cancha porque que les iba, eran tipos fabulosos cualquiera de ellos, cada uno en su puesto dominaba las cosas, tenían un padrón de juego y una veteranía enorme para ir manejando los partidos, porque no era fácil plantarse a jugar. Yo con la final del 66, cuando iban perdiendo 2-0 contra River Argentino, la dieron vuelta 4-2 en el alargue, eso fue maravilloso. Bueno, mire que tenemos un oyente que critica a usted. ¿A mí? A mí. Bueno, y a mí. Estoy totalmente de acuerdo que me critique, porque yo no soy periodista. Porque dice que nosotros le aflojamos y le damos mucho para adelante a Peñarol, no, y le aflojamos, no, y le aflojamos. No. Creo que... Y tiene razón. Porque, ¿dice usted? Sí, tiene razón, el hombre tiene razón. Acá se ha sentido la música de Peñarol, se ha sentido canciones a favor de Peñarol y todo, y se para Chico, para Jorge Castillo. ¿Se ha sentido que cargar a gallina también? No, no sé, perdón. Eso entonces el hombre vecino de acá nos reprochó que quiere oír música del Nacional de Fútbol. Estaría lindo, ¿no? Y claro, estoy totalmente de acuerdo, porque aparte es para un amigo. Es un amigo mío. Ahí está. Es uno de los muchos amigos que tengo, hinchas de Nacional, de los cuales nunca hemos discutido. Hablamos de fútbol sin discutir. Entonces usted se anima a decir que podemos ponerla antes de que... Pues yo la quería, la música la tenía para cuando Nacional saliera campeón. Pero usted se anima, se la juega a que la podemos poner ahora para que este amigo se sienta contento. Como para escucharla podemos ponerla ahora. Bueno. Creo que debemos ser un poco prudentes y por respeto a los demás, contrario. Si nos toca, sería bárbaro que nos toque salir campeón, pero hay otros equipos peleando por lo mismo. Pero bueno, póngala. No tienen porque... canción. ¿Eh? Usted conoce canción de Danubio. Usted conoce canción de River. Ay, sí. En la próxima. Póngalo. Póngala de Nacional y en la próxima ponemos la de River. Para el oyente, para que no se ponga tan malo con nosotros, entonces. Nacionales, tricolores, bolsilludos, cuadro mío, te dedico esta canción. Vos sos pueblo, sos amor, sos esperanza, y estás siempre dentro de mi corazón. Hoy yo quiero, cuadro mío, tu bandera. Para el amigo que ha quedado contento, para cuando pasemos por lo menos nos va a saludar, va a dejar la maquinita de cortar el pasto, el pincel de pintar y la escoba de lavar el piso, y nos va a saludar con mucho más gusto el amigo acá cuando nos vayamos. Vamos a tocar bocina. ¿Tendrá teléfono o le van a cortar la línea? No, no recibimos llamadas de él, así en los clásicos nunca. ¿no? Casi siempre era la primera llamada. Y, casi siempre era la primera llamada y yo llamo y no contesta nadie, no se ve de qué se debe haber vendido la casa. Capaz que se abrió, sí. O le cortaron el teléfono. O le cortaron el teléfono. Ahí está. Bueno, pero de todas maneras, una gran manito para Nacional, los resultados del fin de semana pasado en el fútbol de la capital, en el fútbol grande. A Nacional le costó más de la cuenta poder ganar ese partido de locatario contra Cerro, pero los otros dos resultados lo ayudaron y mucho. Lo dejaron puntero, ahora compartiendo la punta con River Plate. Antes estaba compartida entre River y Danubio y Nacional venía detrás. No se puede asegurar nada. ¿Quién le dice que en la próxima pasen cosas y los dos punteros sean otros o Guayasal? ¿Cómo la ve usted, Jorge? Y por eso le digo yo que hay, había. No que, se me achique. Yo no me achico, pero soy bastante. Bastante objetivo en mirar un poco el fútbol, porque no es tanta la distancia tampoco que hay entre un equipo y otro. A mi manera de ver, esto ya estamos viendo que el último le gana al primero o le gana al que viene ahí peleando la punta, sino esto ya tenía, yo para mí, esto se definía en la fecha del clásico, lo que en la fecha del clásico, aparentemente, yo pensaba que Nacional tenía más armas para ganar la Peñarol y sin embargo viste que fue al revés, ganó bien Peñarol. Entonces, esas son las cosas que te crean una incertidumbre que no sabes qué va a pasar la fecha que viene. Entonces hay que ser muy moderado, creo que Nacional tiene su chance, ya lo perdonaron un par de veces que había defeccionado en los resultados, y yo creo que ahora capaz que enderezó para llegar, pero hay que esperar que se jueguen los dos partidos que faltan. Vos dijiste de las armas, ¿viste? Sí. ¿Cómo fue que dijiste? Que tenía un poco más de armas para ganar la guerra. Y nosotros teníamos el rifle pandial. Lógicamente. Y Miramar va a ver si combate justamente a Nacional con el rifle pandial. También. Porque. Seguro juega Miramar. Y Miramar. Hizo un par de goles, sí. Hizo. Ah, hizo un gol el otro día. Un y medio. Sí. Creo que el otro fue. Medio rebotado ahí o algo así. Sí, fue un rebote. Le agarró solo y. Había andado buscando esposo para el viaje, el chate. Ahí el chate. Ha llegado nuestro director. Nuestro director en jefe. Ponen ahí, lo ponen en el compromiso de que haga su trabajo. No, y que aparte a ver qué nos diga, a ver qué pasó con el asunto de los pasajes a Río que tenemos. ¿A qué hora sale el chate? Está bien, Río. Mañana no vamos al sorteo, pero ahora para el Mundial queremos ir los cuatro para poder Hay que ir a representar la radio, amigo. ¿Conseguiste un charter para irnos? En último caso dejamos a Castillo, porque nosotros tres queremos ir. Usted sabe que el otro día fui a despedir a mi hijo que viajó en un avión de Ecuador. ¿Y sabe quién iba? Su pariente. Su pariente en el mismo vuelo. ¿Cuál pariente? ¿Tengo tanto? Y tiene tanto. Sí. El del PISNT. Y ahora me salió uno que se yo no sabía que se postula para intendente de Montevideo. Ney, ese es Ney. Viste que andó bastante bien. Está colocado en todos los ambientes. Y viste que el jugador mío, viste que anduvo bastante bien. También. El arquero recuperándose, buscando la tercera titularidad de la selección. Le va a pegar una sorpresa todavía. Sí. Ustedes ¿cómo? Que no creen en él. No, ¿cómo no? No le tienen fe, viste. Y si no me tienen fe. Sí. Ese era Olmedo. Bueno, el amigo Castillo del PISNT viajando en el avión con mi hijo le hizo la confesión de que los paros los decreta usted. Ahora, sí se fue. Dice, siempre llamo a la soca a mi primo y mi primo me dice, mirá, no conviene parar, conviene parar. Ah, yo hago paro todos los días. Ah, bueno. Paro de mano, paro de cabeza. Bueno, otro pariente suyo. Sí. ¿No estaba Leonesa usted? Castillo. ¿Nadie no. No estaba? No. Ahora viste, se postuló a intendente de Montevideo. Otro pariente. Y voy a conseguir parientes pelados, porque es más pelado que yo. Sí. Lo conseguí gente con renombre. Y estaba Montero Castillo, que era medio pariente nomás. Sí. Era Montero Castillo, era medio pariente. Ahí está. No, pero era Castillo por la madre. Seguro. Hay que aclarar que era nacional. Mi tía. Bueno, no tiene nada que ver. Era, pero el hijo era de Peñarol. Nacional. Pero el hijo de Peñarol. Porque ese yo no lo enseñé de chiquito, yo tenía mal agarrado de chiquito. Vos sabés que justamente el otro día. Con el método mío de Platón. El otro día estaba leyendo un libro de Mazurkiewicz. Sí, que nunca me lo prestó. No, eso todavía ni lo he terminado. Ah, bueno. Pero una de las cosas que decía Montero Castillo, un gran amigo de Mazurkiewicz, incluso jugaron en España junto en el Granada. Es decir, incluso dice, si será amigo mío, dice que en una vuelta tuvimos un lío grandísimo y cuando miré para atrás el amigo que estaba peleando conmigo era Mazurkiewicz y los demás se habían borrado todo. Dice, aparte habían hecho mucha amistad. Y en el año 2006, cuando volvió Paolo Montero a jugar a Peñarol el último año antes de retirarse, dice que Montero tuvo los 6 meses yendo acá a Los Aromos y dice que veía las prácticas de Peñarol y se sentaba con Mazurkiewicz estrenaba bolero. Dice que hubiera sido en la época de antes que un jugador bien representativo de Nacional lo hubieran visto como 5 o 6 meses tomando mate, mirando las prácticas de Peñarol. Pero el fútbol tenía que ser así. Nosotros no podemos tener separarnos porque uno sea Peñarol o Nacional. Para mí es una estupidez. No, son no, cosas de ahora. Que... Bromas que se hagan bromas o se joroben con compañeros, con está bien, pero. Forma parte de un porcentaje chico de la sociedad, porque ya lo ven acá, nosotros estamos compartiendo esta mesa y podemos llegar hasta ciertos niveles de broma y ahí paramos, lo entendemos bien uno y el otro, y bueno, y si el otro se pasa, el otro perdona y ya está. Pero no se puede llegar a... Aunque se pasen, esto queda como un estadio. No nos podemos pasar los dos. Un asiento, entonces, no queremos tampoco de ninguna manera perder la gracia, la picardía, la felicidad que nos trae la broma futbolística y no queremos de ninguna manera que eso se pierda. No queremos que eso se pierda. Es así, pero todo lo que tiene límite es válido, pero tiene que tener un límite. Y vamos a seguir desde esta mesa, desde este micrófono, dándonos bromas, dándonos resentimientos como acá. Realmente el programa es casi para eso, ninguno somos periodistas. Somos calculadores. Ay, calculadores. No sabía. No, la única lástima que le mandamos el tema para amigo y que no se comunique. No, es una lástima. Es una lástima que no se comunique. Capaz que tenga el gallinero cerrado. Lo que pasa es que no lo deja la señora allí. ¿Ah, sí? No lo deja ni hablar por teléfono siquiera. Creo que tiene gallinero cerrado. Solo para la jardinería. Ahí está la jardinería. Si larga la máquina, dice que lo sacan estirado. No, yo no puedo creer eso. Usted que dice que no le hace por gusto la jardinería, que lo hace obligado. Lo hace obligado para tenerlo afuera, ¿eh? Mire usted. ¿Sí? Que cortó, boludo, su cosa. Así lo tiene que tomar de jardín. No tiene ni. Saludos para Brenda también, que no debe estar escuchando. Bueno, de Peñarol. Ahí está. Mire usted. De los chicos ya me dijo, se va quedando sin tema este programa. No se animaron a decir que Nacional ya era campeón, anticipado. No, que es el candidato, lógicamente, siempre. Bueno, es candidato. El candidato, se le vienen dando los resultados, porque cada vez que Nacional ha perdido, que podía haber quedado para atrás. Sí. Porque hay que ver que es un Nacional pobretón también, que ha perdido muchos puntos. Y tiene rivales que no se juegan, o se juegan poco, ¿no? Sí, es un campeonato con el que el campeón va a salir con muy pocos puntos. Ahí está. Eso, ya no me está desmereciendo. No, pero los campeones salen, si vos mirás, los campeones salen con 35, 36 puntos. Mirá lo que son las estadísticas. ¿Y ahora cuánto puede llegar Nacional? Y lo máximo que puede llegar, ganando los partidos, llega a 33. 20, no llega a 26, creo que tiene. Llegaría a 32. Bueno, no alcanza a salir de Maldonado. Es indudable que no llega a 33. Pero los otros cuadros han perdido muchos puntos también. Hace uno, pero vos mirá, Liverpool estaba peleando el descenso y resulta que ahora lo mirá y está peleando el campeonato, está a 2-3 puntos también. Si ya no lo alcanza, porque creo que está a 6 puntos y faltan 6 por jugar, pero es muy muy entreverado todo. Bueno, pero indudablemente el candidato es Nacional, eso es. No tendría que perder ningún punto en estos dos que faltan. Yo no me lo jugaría. Usted sabe que no hemos cumplido con pasar los teléfonos. Pasar los las vías de comunicación. ¿Alguna llamada, algún mensaje? No tenemos llamada, pero capaz que fue porque no le dijimos que por el 437-40-310 pueden mandar su opinión, su comentario sobre lo que gusten decir relacionado con estos temas que nosotros estamos tratando. O por mensaje. O por mensaje de texto. 094-94-40-51. Hoy he hablado poco, Jorgito. Sí, no te digo. Ahí está. Jorgito está con los vinos. ¿Eh? Vinos Caputo, pregunta si había, Jorgito. Ay, no dan nada. No hay vinos Caputo, son jugos Caputo. Ustedes me. ¿Sabe que me dijeron que usted era parecido a Gardel? Sí. Sí. Ah, soy sí. ¿Eh? Soy sí. Porque a Gardel le gustaban mucho los tangos. Y a mí las tangas. Ah, mire, era por eso. Ahí hay gente que se ríe todavía. ¿Eh? Y bueno, de esto va a contar. Jorgito le gustan las tangas. Jorgito Isabelino. ¿Tú sabes cuál es el animal que después de muerto? No, los acertijos acá los pongo yo vuelta. En el programa de los lunes. Que ahora... Pero ahora se borraron. Ustedes se borraron. No les dio el coraje para seguir y la gente les pedía, por favor, que se quedaran. No, nos borramos. Les estaban pidiendo como a la mamá la teta. Que se quedaran ustedes. Nada, no. Tenían que haber hecho una extra y haber dicho, como hacen las orquestas, por ejemplo, o los conjuntos. Una más. A ver, se quedaba una semana más. La gente... El fútbol no se terminó. No, perdóname, déjeme hablar a mí ahora. Muy bien. El fútbol no se terminó todavía, ¿no? Así que ahora tenemos que bancar nosotros lo que queda. Pero ustedes no les dio coraje de darle a la gente la posibilidad de que se quedaran una semana más. Usted dice que deberíamos dar premio también en este... No, nosotros somos muy pobres. La gente... No, muy pobre. Pero... Alguna caja de jugo Caputo vacía que queda. Vamos a ver, vamos a probar a la audiencia a ver si llaman por los premios. ¿Qué le parece, Leo, si hacemos una pregunta futbolera, y damos la pregunta de jugos Caputo? No vayas a hacer preguntas matemáticas como me matas. No, vamos a hacer la pregunta sencillita, ¿no? Sencillita, y vamos a ver si la audiencia nos responde. Relativo a lo que se ha hablado aquí en este programa, relativo a ese futbolista uruguayo, gran futbolista uruguayo que desaparecido, que no llegó a los 71 años, Pedro Rocha, por unas horas. Ese jugador uruguayo fallecido era distinguido por un récord de la camiseta celeste, por usar la camiseta celeste, único jugador que usó la camiseta celeste. Y bueno, ahí le decimos a la audiencia, ¿cuál es el récord que tiene Pedro Rocha con la camiseta celeste? Y bueno, tiene que ver por ahí. ¿Será que hay audiencia o no? Y bueno, vamos a ver si hay audiencia, pero la respuesta es muy fácil, tiene que ver con un número. Nos quedamos esperando en estos poquitos minutos que nos quedan con un premio, nuestro premio, sencillo. Agradable, pero rico, jugos Caputo, a quien nos diga qué distinguió a Pedro Rocha que lo hace récord, jugador récord, con la camiseta celeste. Bueno. Acá tenemos un juguito Caputo mandarina manzana. Ahí está. Para quien por el 437-40-310 siempre prioritario, los mensajes de texto 094-94-40-51 nos diga qué fue lo que caracterizó y lo hizo hombre récord a Pedro Virgilio Rocha. ¿Qué pasó? Tenemos mensajes, Raúl. Ya llegan los mensajes. Sí, varios mensajes. No, por lo de Rocha todavía no. Ajá. Tenemos mensajes que vinieron llegando en el correo de la mañana. A ver, que yo estaba haciendo una actividad en la calle. ¿Y Santana Hernández nos copiaba los mensajes? Estaba haciendo publicidad rodante en la calle. ¿Y sabe con quién me crucé? Sí. Con el pez volador. Yo estaba haciendo correr. Y no me saludó. Porque hoy anda con plata. Estaba. Claro, me crucé con el pez volador en su Fusca. Y dobló la esquina allí, yo estaba conversando con una señora. Pero vos tampoco viste a nadie. No, yo tampoco. Lo que vi que en la foto tuya no estaba, dijo Juan Castro. Y si había cerrado la cosa. Pasaste por mí allí en comercio, no estaba. No te vi. Iba el Cristian contigo de este lado. No te vi, sinceramente. Bueno, y crucé al pez volador. A don Omar le puede haber pasado lo mismo. Ahora don Omar. Perdón. No decía eso. A Omar, sí. Omar Severino. Ahí está, pez volador, no, discúlpeme, fue, me llevó la emoción. Sí, te salvaste. Lo saludé y no me mirá saludó. Que, mirá que viene la llamada. Y mira. Andaba dando vueltas. No, porque está en la calle, no está escuchando. Ustedes quieren la tarjeta roja. Capaz que Pina le cuenta, pero no creo. A Pina no la vivía el pez volador, a Omar, a Omarcito, como se dice. Lo crucé en la calle y yo iba haciendo propaganda. A mí me miraba medio pesado, no sé si estaría malo conmigo o alguna cosa. ¿Quién? Yo nunca he dicho nada. No, jamás, y él no se enoja nunca. Sí, vamos a comentar los mensajes, ¿le parece? Bueno, a ver. Buen día, gente, soy Jorge de Ruta 11, ¿cómo andan? Muy bueno el programa. ¿Y qué dice el bolso? ¿Sale campeones? ¿Sí o no? Bueno, dice, un saludo por acá nomás. Dice, buen día, chicos, Raúl, Santana, Jorge. En vez de pasar cumbia villera, pasen el himno de Rampla, nos dice Susana. Bueno, vamos a buscar el himno de Rampla y demás. Vamos a... pero es, tiene que estar en algún lado, pero hay que ver quién lo tiene. Ahí va Rampla. Ah, mire. Sí, vamos a ponernos a buscar. Ahí sí. ¿A lo mejor está? Bueno. No, no, pero que nosotros no, podamos... Ya, ojo, está cumpliendo 100 Rampla, años Rampla. Rampla tiene una diferencia con algunos equipos grandes. Rampla tiene estadio. Tiene estadio, tiene razón. Era Rampla, sí. Tiro por elevación. ¿Cómo digo? Tiro por elevación. Igual, Ale, sí. No, no, estadio no. Tienen canchitas. Como el Parque Central, como las Acacias. Canchitas. No son estadios autorizados por la FIFA. Tenemos comunicación telefónica, ¿les parece? A ver en el teléfono. 437-4037. Vamos a atender. Hola. Hola. Hola. Hola. Sí. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué le pasó a Cuadrado conmigo? Bueno, que yo por lo crucé. Suerte hoy no tiene pero nada. Pero andaba haciendo nada. Escándalo en la calle. Ah. Y yo le saludé, ni pelota me dio. Ah. Nada, le levanté la mano, ni pelota me dio. Es el dinero. Nadie en la calle. El dinero lo que lo separa. Usted anda con dinero hoy. Acá la cuenta. Fui a cobrar 80 mil pesos hoy de jubilación. Claro. Bueno. Tengo que tener cuidado porque es plata lo que levanto yo. Y él fue a todo el barrio. Y él fue a cobrar la publicidad. Entonces son iguales. Cuando no, no, andaba con plata. Un escándalo que le volaba la camiseta ahí. Ahí está. Los dos con plata son otra persona. Pórtense bien. Bueno. Pará. ¿Qué? Sí. Que dice que Rocha era de Peñarol, dice Pina. Ah, sí, bueno, ya sí. Está para el fútbol, Pina. Sí. De chico te la voy a llevar de comentarista para ir para el fútbol. Ahí está. La próxima, conoce todo ya. La próxima es Pina agregada al panel de comentaristas. Al panel de comentaristas de fútbol. Ahí está. Bueno. Bueno. Hasta luego, Omar. Y que te felicita, dice. No, el chico de Peñarol. Sí, sí. El chico es inteligente, Pina. Seguro. Bueno, hasta luego, hasta luego. Bueno, gracias. Dos inteligentes y dos que... Vamos, dos campeones. Jorge, no le sentí cómo fue que dijo de que Rampla tenía... Estadio. Sí, pero después comentó otra cosa, ¿no? ¿Yo? Sí, que había otro cuadro. Que, a diferencia de otro equipo que todavía no. Creo que ya están empezando. Obviamente, y va a ser beneficioso para el país. ¿Cómo no va a ser? Para abajo que hay que pasar la presión. Pero ustedes nunca han pasado por la cancha de la Acacia, ¿no? No. ¿No? Yo no. Ah, bueno, pero por eso, porque vos pasaste alguna vez. Sí, sí, sí. ¿Es un estadio? Es muy lindo estadio. Es muy lindo estadio. Nada más que no se puede jugar porque tiene el alambre muy cerca. Juega en la formativa ahí nomás. ¿No? Sí, sí, porque la vez que jugó... Entonces sí, es como nuestro gimnasio acá. Hay problema porque está muy cerca el alambre. Entonces seguro si se va a esos inadaptados que no pueden estar el estadio, se va ahí, no pueden jugar, pero sí. No te creas que es el estadio que sigue en capacidad después de el Trócoli, creo que el más grande. No, yo tengo que ser honesto, no conozco la sí, no, no. Es un estadio con tribuna en los cuatro lados. No. ¿Nunca que lleva para 12 o 15 mil personas? ¿Dónde está? Allá casi pila. ¿No fuiste? Ahora, qué extraño, ¿no? Que haya que hacer hoy en día hay que hacer un estadio adecuándolo a las medidas de seguridad, no a la cancha de fútbol. Ahí está. No, no, y aparte FIFA exige que los estadios no sean más cuadrados. Lamentablemente no es por el, eso por es el nombre una tuyo, pero no discriminación. Pueden ser más cuadrados los estadios. Eso ¿no viste es una que todos son circulares? Sí, ¿vio? Tiene razón. Eso es como las cárceles de España. En España las cárceles no tienen rejas, tienen las ventanas redondas. ¿Por qué? Porque como los gallegos son cuadrados, salen. No sea mal. El hombre vino difícil, vino difícil. Vamos a seguir con la comunicación. Nos dice por acá un beso grande a Pedrito y a Brenda, que los quiero mucho. Nos dice Susana también. Bueno, así que un saludo. Recibe saludo. Mira vos. Ahí va, ¿eh? A nosotros no nos habla. Y todavía le dan saludos, pues no es que. No, a nosotros nos mandó uno recién. Sí, sí, nos mandó saludos. Pero que pasaran el tema del. El himno de Rambla. El himno de Rambla. Dice, buen día, Pedro, un abrazo para todos y no los estoy escuchando porque estoy en Pando haciendo trámite. Nos dice, igual Sandro nos manda un mensaje. Por la duda, Milagro no mandó ninguna respuesta, Sandro. Por las dudas tiraba una respuesta por si había algún sorteo. Al tanteo. Seguro, él mandaba ahí. No me diga que no ha visto la foto de Sandro al comando de la radio. Usted sabe que no. No le vi. No se la pierda. Y en el blog, donde está ya vamos, el ya programa. Vamos a ver, porque si no dice... Atención, escuchen bien, .blogspot.com. Ah, muy difícil, y ahí eso en americano. Usted pone eso. Atención, escuchen bien. Usted pone atención, escuchen bien, que sale. No solo el programa de último de Atención, escuchen bien, sino el amigo Sandro, al comando de Cauces FM. Yo, Marcela, que subió el de nosotros acá, ¿está bien? Ah, sí, la del panel. Qué disparate. Dice, hola gente, el bolso tiene 27 puntos. Y si sale campeón, da la vuelta. Soy Jorge de Ruta 11. ¿Tuvo algún accidente? ¿Quién? El bolso. No, está perfecto. 27 puntos tiene el bolsito. ¿Qué le parece? Casi qué malo nada. Que está Jorgito, ¿no? No pelejo. Lo borramos de esta, ¿eh? Por acá nos dice Susana, que debe ser por la respuesta... Nos dice 4 o 5 campeonatos. No, 4 o 5 no. ¿Es verde o es verde? No, no sé. ¿Es la respuesta? O celeste, ¿es por la celeste. Respuesta? ¿Es por negro, la respuesta? Negro blanco. ¿Eh? ¿Es por la respuesta? Será por la respuesta. Pero que se decida. Que se decida por 4. Porque si dice. Acá la terminación 94. Sí. Terminación 94 nos dice que jugó 4 mundiales. Bueno, ahí está. Lo dijo Jorge Arbelo al empezar, si fueron sus primeras palabras, si escucharon bien, la respuesta estaba dentro del mismo programa. Se lleva los jugos de Naranjales Caputo, el oyente o la oyente, ¿qué número dice usted? Aparece por ahí. 091, terminación 694. Ahí está. Y por acá nos aparecía la terminación 73, Gabriel Lerena de Cueva del Tigre, también con la misma respuesta, que había jugado 4 mundiales. Ahí está. Tenemos nuevamente comunicación telefónica. Bueno, hola. Hola. Hola. Sí, hola. ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo está el oyente de la calle Artiga? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andan? En la calle Arnold. ¿Qué? De la calle A. Díganle a Castillo que aquí en la vuelta, en el barrio mío, sí, hay un mafioso, violador de menores, asesino y de todo, a ver si es pariente de él también. No, ese no. Ese no. ¿Ah? Ese no. Ese no es pariente. No, ese no. Ese no es nada. Bueno, amigos, escuchen una cosa. Hoy aquí tengo otro oyente. Bueno. De Uruguay, es de por ahí del barrio, es de la Floresta. Estuvo un tiempito viviendo en Soca. Es de la Floresta, Antonio Barreto. Oh. Es uno de los pocos sobrevivientes que vamos quedando aquí. Bueno, bueno. Y le expliqué quiénes son los que están en la radio. Y dice que tu mamá, Raúl, fue sí, la primera maestra que tuvo cuando estuvo un tiempito en Soca. Bueno, bueno. Le expliqué quién es el chico y desde luego conoce al tío conoció al tío del chico, a Antonio Invernizzi. Sí. Sí, y sí. De los otros dos ciudadanos le dije que Castillo es un revoltoso que ha venido a Soca y se ha quedado porque es en el único lado que lo acepta. Le explico una cosa, amor. Y le expliqué también del Chita. Sí, así que me están saliendo medios caros porque este amigo ya le tuve que dar desayuno y ahora después que ustedes terminen el programa le voy a tener que pasar algún té por abajo de la mesa también. Le vamos a mandar unos jugos Caputo. Y si por lo menos hubiéramos bajado ese desayuno con los jugos Caputo, hubiéramos andado bien, pero ni eso. Así que A ver si le dicen al amigo Conte que nos mande un juguito o que lo conserve por ahí. Bueno, a partir del próximo lunes, no vamos a estar lunes y martes, pero vamos a seguir estando los días jueves, Morra, en comunicación, y esperamos tu participación con gusto. Los días lunes que viene, el lunes que viene y el martes van a ir programas grabados de Avenida Zenón, que capaz que se te quedó alguno y puedes escucharlos como si estuviera a la misma hora. Sí, lo sigo escuchando algunos, porque vos sabés que yo entré en la mitad, casi en el medio. Entré justo para relajarte con el asunto de la calle Artigas. Ese no lo vamos a pasar en las reiteraciones. No, irán todos en el orden que fueron emitidos. Comenzaremos por el número 2, un programa muy lindo relativo a la empresa Honda, que será el que va el lunes, y que después seguiremos el orden que habíamos llegado. Te quiero robar mucho tiempo, Raúl, ahora que estás hablando de eso. Vos sabés que anoche, si pensaré en Soca y en las cosas mías y las nuestras y de todo el pueblo. Vos sabés que anoche, que no sé si lo pasaste, me estaba acordando de las crecientes, que era una cosa linda para decirle a los muchachos nuevos de Soca. No sé si hablaste de las crecientes del Puente Viejo en los programas esos anteriores que yo no escuché. Es uno de los temas que tenemos pendiente. Vamos a arrancar en el próximo ciclo con las con las plantas y con los árboles. Tenemos acá un maravilloso ombú que tanto tú como Barreto... Entonces no te digo nada, porque la verdad que, como te digo, a veces uno cuenta estas cosas ahora y dirá, pero qué forma vivía esta gente. Vamos. Pero las crecientes del Puente Viejo, eso era fabuloso, porque mucha gente no cree que iban 200 o 300 personas a ver cómo pasaban los coches tirados por caballo. No te digo más, porque entonces te voy a arruinar el programa. Lo contrario, pero sí, vamos a ir desarrollando todo ese anecdotario tan importante que ha sucedido y que es la historia real de aquí, de este pueblo donde tú supiste vivir y conservás tanto recuerdo. Un gusto. Bueno, un abrazo grandote. Mi amigo, les voy a decir, lo traje a mi amigo porque el otro día, no sé qué, salió una conversación, me habló del jueves, le digo, no, yo el jueves no estoy para nadie, en la mañana no estoy para nadie, no sé qué, porque le expliqué que escuchaba la radio de Soca y él pensaba que yo lo estaba embromando. Claro, claro. Y ahora cuando vino y le digo, estamos conectados con Soca, ve, y me miraba y se reía pensando que era alguna grabación o algo. Y por eso fue que hoy lo traje. Ahora después les mando la cuenta del desayuno y todo eso, y el whiskycito, té. Explicale ahí al amigo Barreto cómo se puede o puede estar escuchándonos de la misma forma que nos escucha a través. Estamos pasando un rato muy lindo. Bueno, un abrazo para todos y al presidente de Alas U. Un abrazo también y a Pinita. Morra, le explico una cosa. El único que no conoce usted el panel es a mí. ¿Cómo? El único que usted no conoce el panel es a mí. Castillo, no. Yo te conozco a vos también. ¡Opa! ¿De dónde? Lo que pasa es que vos no me conocés a mí. Yo te conozco porque cuando yo estaba tomando té ahí en la confitería de Perico, vos estabas ahí. Vos no te acordarás de mí. No sé qué era lo que estabas haciendo, pero... yo tomar no tomo, así que no podía estar. A ver si te acordás. Capaz que estaba esperando el ómnibus. Yo soy cuñado de Mollino. Bueno, cuando vaya por ahí hablamos. Si es que no te han corrido, espero que ya no estés por ahí. Ya llevo 33 años acá y no me han corrido, no creo que vayan a correr ahora hasta el turno de partida. No, eso es grande. El que pisa Soca no se va más. Esto es como los chorizos cativeles, que lo prueben una vez no lo dejan nunca. Está pasando el chivo. Un abrazo grandote. Yo soy cuñado de Mollino. Nos cortó el amigo. Pero le decía a Castillo que es pariente de Castillo, y Mungica era Castillo también. No, mi cuñado. Y cuando nos haga la próxima entrega que nos haga Caputo, nos va a traer té de ese amarillito que le gusta al Morra, lo vamos a estar esperando con uno de esos. Cuando distribuya Caputo eso hay que guardarlo para Rubén. Ese hay que guardarlo para cuando venga el Morra, porque sabemos que le gusta el amarillito.

Clasificado de Cauces FM. Para comprar, vender, alquilar, ofrecer trabajo y mucho más, en el aire, Guía Shopping de Cauces FM. Vendo corderos especiales, de pradera, limpios o en pie, de diferentes quilajes. Entregas a domicilio. Consultas al 099-19-4301. Vendo bote de fibra de vidrio de 320 por 120. Doble cámara de aire. Excelente estabilidad. Con documentación al día. Comunicarse al 099-44-41-35. Vendo Fiat Elba, año 96, con papeles y patente al día. Consultas al 099-19-4301. Vendo terreno en la ciudad de Soca. Tomo auto a nafta. Comunicarse al 437-40049 o 099-645-342. Y recordá que para estar en Guía Shopping, llámanos al 437-40-310 o en nuestros estudios, ubicados en Artigas sin número, Soca. Siempre hay algo para ofrecer, siempre hay algo para dar. Guía Shopping de Cauces FM. Seguí disfrutando La Mañana de la Radio. Tenemos una llamada. Vamos a dar. Hola. Hola, ¿cómo están? Los saludo a todos ahí en la mesa. Este habla Chichila. Ah, ¿cómo está, Gloria? ¿Cómo anda, Gloria? Buen día. No, quería mandar replicar una cosa a mi primo hermano. Ah, bueno. que creciente también, lo que pasa es que en las crecientes que vio era muy asiduo al puente viejo, pero eso fue antes de casarse con Chicho, vamos a aclarar. Era muy asiduo al puente viejo, por eso se acuerda tanto de las crecientes, pero no se acuerda de las crecientes de nuestra querida cañada, de acá a media cuadra que tenemos. Ahí cuando se crecía tenía que salir Sarita con todas las carteras en mano, que lo tenían que evacuar. No sé si se acuerda de Sarita, ¿Cómo no? ¿Hola? Sí, sí. Y bueno, esos eran crecientes también, pero lo que pasa es que él se acuerda más del otro lado, seguro, muy asiduo era allá él. Iría a pescar muy seguido por allá, por el puente. Sí, alguna vieja del agua pescaba, sí. Sí, sí. también quería decirles que mañana en nuestro barrio, en el barrio de las Ranas, hay una gran fiesta en la esquina. Ah, bueno. Sí. Cuenta. Sí, Pedrito Conde cumple años mañana. Ah. Sí, y estamos todos invitados los de acá del barrio. Gran fiesta, canilla libre dice que va a haber. Ah, sí. No sí. Pise el césped, No vayan a pisar el césped. Claro, hoy estaba haciendo estaba limpiando para mañana, para recibir todos los invitados de acá del barrio. Y le tenían tabino casero, Pedro. Gloria. Sí. ¿Canilla libre dijiste? Canilla libre, sí. Va a haber tecito, como les gusta a ustedes, con hielo. Ahí está. Gran cumpleaños entonces mañana en el barrio. Gran fiesta, gran Pedrito Conde. Todo el pueblo invitado. Sí, sí. Ahí está. No sé si no viene mi hermano también cumple mañana, no sé, capaz que hacen entre los dos. Ahí está. Bueno, le mandamos un feliz cumpleaños para los dos. Bueno, un saludo grande para todos ahí y a Almorra, que le mando un beso. Bueno. A Chicha, a Marisa y a Fernando. Y que los estoy escuchando. Ahí bueno, está. Un abrazo, Gloria. Gracias, Gloria. Bueno, gracias por llamar y sigue abierta acá la mesa para las bueno, opiniones futboleras. Quería contar una cosa. Yo de Rocha me acuerdo que estuvo en 4 mundiales. Sí. Pero no me acuerdo el récord de haber de haberse puesto la camiseta celeste, no recuerdo. Ah, bueno. Pero sé que estuvo por debajo de Morena con 38 goles, creo, 36 o 38 en la selección. Muy bien. Algo de eso es que me acuerdo, pero no me acuerdo mucho. Pero era una muy gurisa yo. Y sé que estuvo en 4 mundiales, que en el cuarto mundial que estuvo, no, en el tercero, que fue en el 70, se lesionó ante Israel, ¿se acuerdan? Sí, es muy recordada la foto de Rocha tirado en el campo y las ilusiones de los uruguayos de ver nuestro Pelé en esos mundiales se quedaron ahí por una lesión que de esas cosas, un jugador que se lesionaba poco se lesionó en el mundial. Sí, que si no hubieran cambiado la sede estos bandidos brasileros, nosotros, si no nos hubieran cambiado la sede que nos correspondía jugar en Puebla, claro, capaz que hubiéramos salido campeón. Bueno. Sí, salimos cuarto, pero ahí anduvo. Bueno. Ahí anduvo. Bueno, un beso para todos y los sigo escuchando. Bueno, muchas gracias, Gloria. Saludos. Esperamos en el programa una vuelta. Esperamos en el programa aquí para, en directo, dar tu opinión, que se escuche una voz femenina que hemos prometido a la audiencia y que no se ha dado. Bueno, por lo menos más que yo de fútbol. Los jueves a las 11 sería un gusto que participaras de esta mesa futbolera. Bueno, cómo no, en cualquier momento voy por ahí. Muy bien. Les agradezco la invitación y voy a ver si voy. Sí. Bueno. Nos vemos, un beso para todos. Saludos. Chao, chao. Seguimos con la despedida. Aguárdeme que tengo mensajes. Bueno. Dice, qué lindo canta el canario Luna. Eriza la piel. Bolsilludos, las pases otra vez. Por favor, saludos para todos. Bueno. Nos dice Nela. Bueno. El domingo se lo pasamos. Dice por acá Susana, la Chuchi, como le decimos nosotros. Dice, ya que están hablando de canchas, hay que hacer una jornada para arreglar la cancha de los niños de Soca. Está muy destruida, muy fea. Yo me prendo para ayudar. Un beso a todos los niños y a los papis de ellos que siempre están alentando a sus hijos. Felicitaciones, nos dice Susana. Bueno, sí, es buen aporte, digo, está muy fea. Hoy yo pasé haciendo publicidad rodante, que vas despacito y tiene poco pasto. Pero está muy fea en general, estéticamente. Poco pasto donde tendría que tener y mucho pasto donde no tendría. Donde no tendría que tener. O sea que si te parás afuera, no ves hacia adentro. Tiene mucho pasto afuera y poco adentro. Exactamente. Justamente al revés tendría que ser. Tenemos una llamada telefónica, si quieres la compartimos. No es una crítica para nadie. No, es. No. Vamos con una llamada, ¿le parece? Atienda, don Jorge, atienda. ¡Hola! Sí, hola. Pero che, ya mi prima me relajó todo. ¿Qué está pasando por ahí? Yo lo que iba al Puente Viejo era a pescar. Que sacaba mucho. Pero hay una anécdota ahí que el señor de allá de la cuchilla de la calle Esteve la debe conocer porque era muy conocida. Había una muchacha ahí que iba a pescar, conseguía novios cada 2 o 3 meses y todos la invitaban para ir al Puente Viejo y decía, pero yo ya lo conozco el Puente Viejo, ¿por qué todos me invitan para irme para el Puente Viejo? Así que no le estaba muy errada, un saludo a Pedrito, que cumple años, que fue un ex jugador del barrio de La Rana. A mi primita querida, si me acordaré de las crecientes del barrio La Rana, chucha, cómo no me voy a acordar. Pero esperen un momentito que aquí tengo el invitado, está muy emocionado. Ah. Ahora dentro de un par de semanas se los mando por ahí. Bueno, es capaz que le hace algún gastito a Chita. Aquí están Toñito, un abrazo. Mande algún tele eso de ahí, a ver, para probarlos cómo son. Hola. Hola. Hola. ¿Hola? ¿Cómo anda, Barreto? Sí, ¿cómo está, mijo? Muy bien, muy bien. Un abrazo para todos y me quedo totalmente impresionado de lo que cómo se escucha acá. Y esto es maravilloso, es un como si estuviéramos viviendo ahí en el pueblo de Soca. Maravilloso. Un beso y un abrazo para todos los locutores de ahí. Y conozco a mucha gente y en 3 o 4 semanas voy a estar por ahí, voy a ir a lo mejor a visitarlos ahí a la radio. ¿Cómo no, cuando guste? Muchísimas gracias, ha sido un placer escucharlos. Bueno, para nosotros es una alegría que pueda llegar con esa nitidez hasta ahí, que pueda estar como quien dice, estaba con nosotros acá. Bueno. Excelente, maravilloso, un placer, muchacho. Le bueno. paso acá con el amigo Don Ramo. Bueno, un gustazo, ¿eh? Siga gastando ahí, chao. Siga gastando. Aprovecha a comer bastante chao. Ahí. Dijeron que algunos todavía me respetan, me dicen Don. Me dicen Don y Don Ramo. ¿Eh? ¿Qué les parece? Qué espectáculo, ¿eh? Le pagué muy bien para que pasara ese avisito, ¿viste? Bueno, un abrazo grandote para todos. Bueno, gracias. Bueno, chao, otro hola. Rubén por ahí. Chao, chao, chao, chao. Chita. Sí. Escúchame, el único que te dice Chita soy yo, porque ya veo que ahí todos te dicen Don Jorge Arbelo. No, no, está todo bien. Ese es el apodo que me pusieron los amigos y yo lo llevo con mucho gusto, no hay drama ninguno. Tenés que haber progresado mucho en la política o estar en el parlamento. No. El único que te dice Chita soy yo, los demás yo veo jodón. Aquí tenemos a Don Jorge Arbelo. Ah, para mí es morra para arriba, morra para abajo, para el amigo de allá de la cuchilla, estaba no bien, y el señor Jorge Arbelo. Ah, Rubén, estamos más pobres que antes, así que está todo bien. Somos los mismos de siempre. Y aprovechamos para mandarle un beso grande para la señora. Chao, chao. Chao, viejo. Bueno, chao. Que deja para mí que nunca ha llegado grande, siempre he sido el chico. Siempre de bajo perfil. Dice por acá, querido amigo, muchos saludos a todos. Besos, viene de parte de UCA. Un saludo grande para nuestra amiga UCA. ¿Qué le parece? Saludos, la verdad que linda esa anécdota. Busca con su parentela, ocupada su parentela. Sí, mirá vos que ayer hizo 4 goles el pariente. 4 goles el pariente. 4 goles. Y dio el quinto. Hoy no trajo la camisa, ¿no? No. Hoy vino más camisa. Formal. Hoy viene. ¿Cómo? No, porque cumplí que iba a viajar para el sorteo del Mundial. Me dijeron que aparte tenías el charter acá. No, me parece que para el sorteo mundial los que vamos a viajar son el padre Julio y yo. Ah, sí, ¿no? sí. Para todos los negocios son ustedes, nomás que negocios. No, o sea, porque vio que... Vamos a hablar con Conti, capaz que nos hace la propaganda de Jugo Caputo, nos paga el pasaje. Lo manda con el fantasma celeste. Déjense, hombre, mano. Te digo una cosa, si le sacás la sábana, no trae castillo bajo el fantasma. Es lo que no sé. ¿Ah? Es lo que no sé, porque vio que todo más o menos... Sí, más o menos coincide todo. ¿Eh? Da la forma... Yo soy muy de disfrazarme, ¿viste? Por eso le digo. Y vio que asusta a mujeres a la pasada. Todo lo que agarra y va a la playa y se acuesta en la playa. Y anda por todos lados. Anda, mire, hasta en un bar... Vio que está, por eso le digo. No, lo que me extrañó es que en el bar no se quedó. No se quedó, no. Pero en la playa sí se quedaba. Bueno. En la playa. Ese debe tener miedo a la mujer. En la playa sí se quedaba. Ay, en la playa. No viste que yo dije que era parecido a Gardel. Bueno, sí, tiene razón, ¿eh? Bueno. Solo un mago puede hacer eso. Bueno. Vamos a ver, solo un mago puede hacer que Uruguay gane. También, me parece. Así que otra que nos faltó decir, no solo que mañana... Vamos al sorteo, sino que vamos sin director técnico. Sí. Lo operaron al director. Lo operaron. ¿Eh? Sí. Parece que había salido bien. Bueno. El deseo desde acá de pronta recuperación al señor Tavares. Te lo está escuchando. Y bueno, y uno siempre supone. Uno nunca sabe si nos están escuchando en Estados Unidos, porque uno no va a estar después de escuchar a Tavares en el sanatorio en Montevideo. A lo mejor puede haber un amigo escuchándolo y dice, mirá, estaba escuchando un programa y te mandaron. Pronta recuperación. Yo lo respeto al hombre y lo digo siempre, no me gusta cómo dirige. Lo respeto organizativamente, se tiene que quedar siempre en la conducción de los planteles de la Asociación Uruguaya de Fútbol. A usted no le gustan los cambios que hace. Exactamente. Ahí está. Bueno, es más, pero ya ahora estamos jugando al Mundial con el maestro Tavares comandando. Y tenemos que ser los hinchas número uno del maestro Tavares, aunque no nos guste. Al sorteo con Celso Otero y sus... Mario Rebollo. Mario Rebollo y otro. A nivel de cancha, Chico Pose. Sí. Chico en el área, metido en el área chico. A nivel de cancha. Nos vamos bien, yendo, bien. ¿Qué dice usted? Tengo un mensaje más, si quiere lo compartimos mensaje? Y después vamos, nos vamos, como usted quiera. Dire, un saludo para todo el equipo futbolero, ¿no? Y un abrazo a Ramos, nos dice Ana María Martínez. Bueno, un abrazo al señor Rubén Ramos y también un saludo para todo el equipo futbolero acá de la emisión. Muchas gracias. Dando aliento. Que estaban esperando para Uruguay, irse para Brasil. El equipo, vamos. ¿Va a dar aliento usted mañana? No voy con mi ajo. Entonces, no puedo dar aliento, no puedo dar aliento porque comí ajo. Así que mal aliento. Bueno, nos vamos yendo. Un gusto. ¿Usted sabe una cosa? ¿Qué pasó? Que mi madre es una rata. ¿Quién dijo no. esa grosería? Sí. ¿Cómo así esa grosería? Mi mamá es una rata. Pero eso no lo dijo usted. No, lo dijo Miquel. Tiene razón. ¿Y mi esposa? ¿Qué una perra. ¿Quién dijo esa barbaridad? Oh, me matan hoy. Tengo cuidado. Pluto. Ah, Pluto. Pluto. Claro. Mamá de Pluto es una perra. Está bien. Bueno, está bien. Le voy a decir una cosa. ¿Sabes que ayer me emocioné mucho, sabía? Sí. Hasta ganas de llorar, me dio. De sentir la gente en la despedida. Ayer, no, anteayer, en la despedida de ustedes. El día martes. El martes en la despedida de ustedes. Sí, sí. Me dio mucha alegría de que la gente se prendiera de esa manera. Yo pensé que le había dado mucha alegría que ya no estaban más. ¿Eh? Usted dijo, me dio mucha alegría. Que, viste, no, y nos sirvió porque ahora nosotros hoy tuvimos más audiencia. Sí. Dice, porque esa audiencia que queda lunes y martes la rescatamos nosotros. Entonces, viste, ahí va. Hoy estoy con alegría porque, viste, por lo menos tuvimos cuatro llamadas que antes no teníamos ninguna. ¿Vio? ¿Te acordé? Queremos decirle también que no hemos consultado acá al director, pero son ideas que nos quedaron a raíz de que sí fue muy grande la aprobación de la gente del día martes cuando dijimos que no continuábamos en el horario. Había gente que dice que está acostumbrada a escucharnos, que nos iba a extrañar mucho. Bueno, le dijimos que sí, que teníamos que hacer un parate, les explicamos por qué, que iban a ir algunos programas grabados estos días, pero yo lo iba a invitar, Leo, que ¿por qué no hacemos uno grande de fin de año? Por ahí pasada la Navidad y está bien, fin sí. de año, un programa que junte la atención, escuchen bien, en la Avenida Senón, pero fundamentalmente permita comunicarnos con las personas que hacen posible estos programas, que nos llaman a diario, que nos escuchan la simplemente, gente que está fuera del país. Y la gente que está fuera del país. Vamos a ir transmitiendo aquí por la radio un programa fin de año. Por ahí, un long play de uno, sí, una horita, dos que alcance para saludarnos antes de fin de año. Tenemos una llamada. Hola. Hola. Sí. Buenos días. Buenos días. María de Parque. Ah, ¿cómo está María? Muy bien. ¿Y cómo ustedes? Anda usted? Bueno, un 100% a esa idea de que a fin de año todos nos juntemos. Para reunirnos todos. Me parece bastante, bastante acertado, porque a veces queremos saludar y no tenemos un momento para hacerlo. Y ahí nos vamos a reunir todos y vamos a saber y a conocer las voces. Muy bien. ¿Eh? Muy es bien. Lo más lindo que hay, poder conocer las voces de los oyentes. Ahí está. No hay nada más lindo el que el pensamiento, principalmente. ¿Cómo? Y el pensamiento de los... El pensamiento, lógico. Que siempre va a ser positivo. Bueno, esperemos bueno. Sí. Hemos traído acá algunos, María, que no son positivos del todo, pero hay que aguantarlo, ¿vio? No importa, no, nos aguantamos, sabemos hacerlo. El humor. A la gente le gusta el humor también. Dice que él lo hace con humor, María. Perfecto, humor me parece muy bien, necesitamos muchísimo humor. Con humor y respeto. Ah, por sobre todas las cosas. Hay que respetar los niños, la gente vieja, la gente mediana. Por sobre siempre, todas siempre, las cosas respeto, necesitamos respeto. Podrá tener su pero su el humor motivo, pero... está bárbaro. Bueno lo, como siempre, estoy escuchando todos los días y a toda hora. Bueno. Un beso para todos ahí. Muchísimas gracias. Y que lo pasen muy bien. Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, vos sabés que me gustaría en ese programa de fin de año que estuviera Bolívar, ¿no? Con los jugos, porque algo va a tener que tener para brindar. Y le pediríamos al director que se mandara unos fideitos con panadería La Nueva Soca con los pandús. Ahí está, no lo vamos a regalar. Esa no va a ser para regalar. Sadro, que nos llame porque no va a haber premio. No, y tendríamos también que Grande Castillo, nos dice la terminación 73. ¿Qué? Grande Castillo, nos dice la terminación 73. ¿Tiene tenemos llamada nuevamente. La hija. Debe ser, no. no esperes que mi mujer vaya a llamar. Hola, tenemos nuevamente comunicación telefónica. Hola. Raúl. Hola. Hola. Sí, Raúl. Sí, Raúl. ¿Cómo anda? Habla tú. ¿Cómo está? ¿Anda bien? Muy bien. La voz que faltaba. Hola. La voz que faltaba en la mesa acá. Sí, sí, el martes se me escapó el chico, no lo pude llamar, pobre chico. Ya no lo voy a extrañar los martes, porque vos sabés que yo hago bloque y yo me guío por que da el tiempo, ¿viste? Ah. Y ahora me quedé sin dar el tiempo, digo, ¿quién me va a decir si llueve o no llueve? No, ¿qué voy a hacer ahora? No, pero el tiempo de hoy lo voy a dar mañana recién. Para no errarle, ¿viste? Si no me va a pasar como lo que dicen el tiempo, todo, que ninguno le invoca nada. Pero usted, bueno. Yo te puedo decir, ahora estoy en condiciones de decirte el día de ayer como estuvo. La verdad que le han invocado con eso porque tenemos tanta gente soca por ahí de Parramá y usted la ha unido bastante ya. Bueno. Vos sabés que falta el Chivo Miguel Ceballos, que no, ese Chivo no ha llamado nunca, ¿eh? No, pero no sé dónde está. En Maldonado está. Estaba en Maldonado, pero yo le perdí. La verdad que después que él estuvo en el campo, que una vez estuve con él cuando fuimos al campo, después de eso nunca más, pero te estoy hablando hace como 10 años. Sí, sí. No, se habrá jubilado ya. Sí, pienso que sí. Como el Beto Cáceres anda por ahí, llamó el Beto y... El Beto me llamó personalmente, habló conmigo y me dijo, estaba, y fue el que me dio noticia de la... Estuvo conmigo hace 15 días. Me dio noticia de mucha gente que había de los Mendieta, que estaban allá, el chiquito Mendieta estaba en Maldonado. Ah, sí, el chiquito también está allá, el gordo está acá en Atlanta. Pero de Miguel la verdad que no supe más. Incluso yo cuando el primer programa que hice, que yo nombré dentro de los buenos jugadores que yo vi de fútbol, de los mejores jugadores que si yo tuviera que elegir, hubiera elegido al Kiko Ares como gente mayor después de la época nuestra, Miguel Ceballos creo que... Ese fue el uno. Y Tito Fabro también tuvimos gran valor también. También. Pero no, Miguel, era para saludarlo y sigan adelante. Y le un saludo para todo el pueblo soca, porque no puedo mandarle a uno solo porque no, gracias a Dios me llevo bien con todo el mundo ahí. Bueno. A la pobre nena Velázquez, que cuando éramos gurísimos a ver la televisión en la casa de ella, juntamos 20, 30 gurisas a ver la televisión porque no teníamos televisión. Una gran persona, Velázquez, la nena. Ella te está escuchando porque ella escucha estos programas. Todos los gurises del barrio La Rana nos juntábamos ahí, íbamos todos para la nena. Éramos como 30. Entre los chiquilines de la nena y nosotros, Dios me libre. Grandes personas, y quiero mandar saludos a todo mi pueblo, que los quiero a todos. Bueno, muchas chicos, gracias. ¿Los estás mandando vos los saludos directamente? Bueno, que pasen bien, chicos. Vos, tesoro, te hago una cortita. Sí. Te habla el Chita, ¿cómo andás? Sí, bien, ¿y vos, Jorge? Bien. ¿Te acordás cuál era la bañadera de la Tropical 5? El camión chico íbamos, ¿no? El camión de la carne tuyo. Sí, el camión del chico. Lleno gente, esa era la bañadera de la Tropical 5. Qué recuerdos lindos, ¿eh? Yo, una vez con Noel Figueredo veníamos de allá de Tapia. Y vos sabés que fue a saludar a una chiquilina Noel y se le cayeron los dientes postizos. ¡Ay! ¡Qué problema encontrar los dientes, pobre Noel! Y el pobre padre burgueño de traje atrás del camión, lleno grasa el camión. Llegué, un desastre, pobre padre, dice el padre. Dice, pues mira el trajecito como está, dice el padre. Mira, pila grasa el trajecito, el padre. Pero qué tiempo bueno que hice, ¿no? ¿Qué va a hacer? Si tenemos más anécdota que antigua, no sé. Cállate, ¿ok? Ahí para hacer un libro, mirá que hay para hacer un libro, ¿eh? Por lo menos no, la vida no que era chica, Jorge. Un beso grande para vos y para la familia, ¿eh? Escucharlo y que pasen bien. Igual. Bueno. Así que el jueves están también. Sí. Vamos a estar los jueves ahora. Estamos. Por ahora y cuidado con el tecito, ¿viste? No vas a hacer cuestión que te sacan torcidos los bloques. No, vos dame bien el tiempo, si no, no puedo trabajar. No, quédate tranquilo que mañana yo ya te paso el tiempo del día. Del día que pasó. Bueno, muchas saludos a todos, que pasen bien. Un beso grande, saludos. Un abrazo para el hombre que... Su sobrenombre por algo se lo puso. Otro volador. Es Tesoro. Otro volador. ¿Por qué dice usted? Mire usted. Yo lo sigo a la corriente. Perdón, Diosito, por seguir la corriente de Castillo. Nos vamos yendo. Se acaba este programa con lleno de cariño, de comunicación, de gente que nos hace sentir tan bien como, pretendemos nosotros hacerlo sentir a ellos con este espacio de comunicación que está motivado por el fútbol, por la pelota, pero que en realidad va más allá de ello. Un abrazo para todos y nos vemos el próximo jueves. ¿Hasta cuándo durará este programa? ¿Y este programa? ¿Llegaremos a fin de año? Creo que sí. Eso está creo que llega. En la audiencia. No, tenemos que llegar por lo menos hasta el Mundial a ver si vamos. No. No, pues no espere, quiere ir él, ¿no viste que quiere sacar ventaja? Todo, bueno, ¿qué cosa va? Para un canal de televisión para tomar él. lo hace para él, entonces no puede ser. Quiere que le ahora vea. Quiere que le vea esa cara de bondad que tiene. Ahora quiere ir a Brasil y no dejarnos a nosotros, ¿no? ¿Qué? Yo no sé, Pero no se ha atrevido usted. No, yo no soy atrevido. Acá es un programa para decir lo que uno siente y, ¿no? lo que dice el barrio. Va a decir lo que yo siento. Yo creo que no. El barrio es lo que comenta, y algo más. No, sí, yo que salió con el gusano azul ese, dio una vuelta ahí, pudrió la manzana con alguna cosa. Ahí le dieron unos manijazos. Recogió dinero y ya está con otra cara. Y feliz y contento, como debe ser. Y menos mal que le dio por salir de mañana y no a las 2 de la tarde, como sale a veces despertando a todo el mundo, no te puedes dormir la siesta tranquilo. Ahí molesta más. No, pero pues, tenemos una nueva salida, pero es a las 5. La única ventaja es cuando pasa a las 2, está tranquilo que todos lo escuchan, porque pasás hoy y enseguida quedan todos saliendo para afuera a ver quién será ese vago que anda gritando. Pero él no se entera de lo que dice la gente. No, yo no escucho. Porque si se enteraron, no pueden gritar, pero yo adentro no escucho. Pasa por casa después de las 5. Después de las 5. Te das un regalo. Después de las 5. Después de la chumbera. Después de las 5. No. En época de lesiones se trabaja todo el día. Ahí se complica. Porque también estás en la política, mi querido. No, pero. Ah, estás en toda. No te queda nada. Por supuesto. Radio, porque canal de televisión. Es política, parte del trabajo. No, yo no hago política. Y él le coordina los actos a los políticos. Todos los curros, ¿viste? Hoy no venga que ya anuncié el otro partido. Porque tú ya no tienes. Tengo que. O sea, se hace propaganda todo el día. Claro. Ahora cuando saca la lista nuestra. Bueno. Te voy a contratar para que hagas, pero tenés que hacer buena propaganda. Pero por favor. No vayas a salir a hacer propaganda política, salgas metiendo pescado. Pues. No, pero tiene que ser político. De los 6 partidos que le había ofrecido candidatura, se va. Tiene que ir por uno solo. No sé, va a ir por todo. Sí. Capaz me tiro con todo, un poquito. Y la ventaja te asegura que va a ganar. Algo va a agarrar en algún lado. Pero eso no se hace. Me va a agarrar algún. En los comités ahí, en los hoy lo único que queda para tomar es pulpa de tomate porque los jugos los regalaron. Yo hoy no puedo ir nada. Así que hoy no si quieren nada. Tomar pulpa de tomate, estaré comprometido. Me tiene que regalar un jugo de tomate hoy. Bueno, porque es lo único que tengo para mediodía. Está bien. Abro un pan francés y lo meto adentro bastante. Le echa un poco de azúcar y anda bien igual, no tiene problema. Pasa nada. ¿Eh? ¿Y eso no me queda, Raúl? Se va yendo el programa. Bueno, se van yendo los premios. Quedamos hasta el próximo jueves. Saludo a toda la audiencia y por lo menos lo que nos va dejando es que empezamos con la pelota pero después terminamos con cualquier cosa y nos terminamos comunicando con gente que de repente hace mucho tiempo que no hablamos y capaz que ese es el fin del programa, así que si eso sirve para algo, estamos cumplidos. Capaz que le hasta el próximo jueves. Capaz que le hagamos al programa. Te pide a Cervelo y cierre. Bueno, se va yendo. El saludo a toda la audiencia, como siempre, el gusto de haber estado hablando con un montón de gente amiga que siempre la tenemos presente con nosotros por acá. El abrazo para don Bolívar, que no nos pudo acompañar por sus actividades personales. Pero decirle que tiene que venir el jueves que viene don Bolívar. Hay que traer reposición. Sus comentarios son importantísimos acá en la radio. El abrazo para todos. Tenemos una llamada. Hola. Chico. Sí. Escuchame que están diciendo que ahí no les queda nada para tomar. Vénganse en pagar que nosotros ya abrimos la del té con el amigo Barreto acá. Mándela por Barreto que nos va a probar la clave como es. Por favor, porque me termina con la botella. Pero es que cuando venga Barreto de visita que llegue por acá, pero que traiga algo. Nos estábamos riendo ahora porque vos sabés que recién me serví un tecito pa mi amigo y para terminar la función y ustedes están diciendo ahí que no les queda nada, le digo los voy a llamar que se vengan para acá, ¿ves qué? Es que no llora no mama, dice. ¿Qué va a ser? Bueno. Salud. Bueno, estamos tomando una ANCAP aquí, el té de ANCAP. Ni se sabe. Nacional porque no nos da para más. Ya, un abrazo. Un abrazo. Que pase bien. Bueno, ya te veo, Castillo, lambiéndote los bigotes, pero esta no es para vos. Chau, chau. Ya le va a tocar, no se haga problema. Ya nos vamos a encontrar. Con esto sí cerrá y vamos. Cerrá y va. Bueno, un abrazo para todos. Hasta el jueves, si Dios quiere. Muchas gracias, señor director. ¿Cuál es el próximo programa que hay ahora? Se quiere quedar a ver si gana algún pre. Nos estamos yendo. No, nos faltó que en la mañana de hoy, tiempo bueno. Soleado. Hasta el mediodía seguro tiempo bueno. Con pero anoche hubo tormenta, ¿o no? Bueno, pero eso fue anoche. Pero no pasó yo nada. Yo estoy dando el tiempo de la mañana de pero hoy. Pero el de anoche, ¿vos sos tormenta? Como Jorge Arbero. No, para anoche no, justo ya. ¿Vos sos como Jorge Arbero? Está muy largo. Cierre el programa, baje la llave. Dale horóscopo a las 10 de la noche, el horóscopo de hoy. Ya no tiene gracia, le pasó todo el día. Bueno. Cuando ya sabes cómo termina la novela.